Cartas de Elena para el martes 28 de febrero. Daniel 2 y la providencia divina en la historia. Es necesario que haya un estudio mucho más de cerca de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos respectos con relación al poder romano y al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha modelado las cosas de tal suerte en la forma de dar las profecías y también en los acontecimientos escritos como para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Leed el libro de Daniel. Evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplad a los hombres de estado, los consejos, los ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojó la gloria humana en el polvo. Testimonios para los ministros, páginas 109 y 110. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, se desvaneció y cuán completamente. Pereció como la flor de la hierba, Santiago 1:10. Así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y de Roma. Y así parece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida, considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad. Podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable, y al emprender en esta vida al reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Profetas y Reyes, páginas 402 y 403.